Hola, buenas a todo el mundo. Esto es una prueba de podcast para ver cómo se oye, cómo se puede bajar de internet, cómo se puede bajar con un gestor de descarga o con algún programa de descarga de podcast. Y bueno, pues hasta muy prontito.